y demonio. Héroe para la gente de Brown, demonio para la de los Andes. Estamos hablando de Jonathan Tridente, el autor del gol, el hombre que le dio la alegría al Trico, que le dio los tres puntos. Jonathan, ¿cómo te va? Mariano te saluda, buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Leía hoy en un diario, en el más importante, en cuanto a lo deportivo, que dijiste que era el gol que menos querías hacer. ¿Cómo fue esto de convertirle un gol a un Los Andes que te vio nacer futbolísticamente, que fue el club donde vos te criaste prácticamente? Sí, la verdad que fue todo muy raro, ¿no? Convertirle al club que me vio nacer, que tuve muchas alegrías, un ascenso. Y bueno, pero bueno, ahora me debo a Brown y me tocó jugar, ¿no? Si lo hubiese pensado de otra manera, le hubiese dicho a Pablo que no hubiese querido jugar. Pero bueno, uno trabaja de esto y tiene que hacerlo al 100. Y bueno, me tocó convertir. Me hubiese gustado que hubiese convertido otro compañero para poder tener los tres puntos. Pero bueno, me tocó a mí y lo tengo que aprovechar. Que me está tocando un buen pasar en el tema del gol y bueno, ya tengo tres y esperemos que en el campeonato pueda convertir más. No era nada descabellado, no era sorpresa si vos lo hacías, porque eras el jugador más desequilibrante de Brown y me animo a decir hasta del partido. No sonaba descabellado que vos seas el que podía abrir el marcador. Sí, la verdad que me sentí muy bien, ¿no? En el partido, creo que fue el jugador que más posibilidad tuvo de llegar al gol, ¿no? Tuve como cuatro opciones de gol claro, pero bueno, por suerte me tocó convertir el único tanto del partido para que podamos ganar, ¿no? Ansiábamos mucho ganar, sumar 2-3 para que no se nos alejen los punteros, así que quedamos a tres puntitos nada más, así que hay que seguir sumando para que no se nos escapen los de arriba. Vos sabés que en una más de uno pensó, este no lo quiso hacer, en la primera que tuviste de cabeza que te quedó casi que abajo del arco y la tiraste por arriba, como que se fue elevada, de afuera parecía fácil, pero después demostraste que si te quedaba lo ibas a hacer obviamente. Sí, no, me quedó una ahí que Joel Barbosa pegó en el palo y me quedó ahí abajo, pero me quedó muy alta y cuando la quiero bajar, medio que le pego medio peinándola y se me va por arriba, pero bueno, después también me quedó una que vino un pelotazo largo y la peiné, que el arquero me la saca bien, pero bueno, aunque sea pude convertir una para que podamos ganar, ¿no? Lo único que quería convertir en este partido era para que ganemos, nada más, no para otra cosa, pero bueno, es una alegría para sumar de a tres y bueno, y una tristeza porque le convertí a un equipo que jugué desde chiquito y que me dio nacer. ¿Y fue justa la victoria, Jonathan? Y creo que sí, ¿no? Por las situaciones que se dieron, en el primer tiempo ellos jugaron bien, en el segundo lo hicimos nosotros y creo que tuvimos muchas más chances nosotros. Ellos tuvieron dos y nosotros creo que tuvimos muy claras, tuvimos como seis jugadas, ¿no? Creo que cuatro tuve yo, una de Greco, una que llegó a Costa y creo que fuimos más contundentes también con la pelota en el segundo tiempo, creo que ahí fue el clic nuestro para poder convertir el gol y creo que nos hubiésemos merecido dos goles más también. Por ahí quizá a tu tarde le faltaba que vos te vayas reemplazado para que recibas, si no me equivoco, la primera ovación porque la tenías merecida de la gente de Brown, fue una tarde redondita en lo personal. Sí, creo que me faltó eso nada más, pero bueno, creo que hicieron los tres cambios cuando iba a entrar Mina de Vino, le miré al banco y pensé que salía yo, ¿no? Pero justo le dije a Greco que no me saque porque ya me estaba llegando el gol porque en cualquier momento me caía la pelota, así que creo que el técnico sabía también que en cualquier momento iba a venir el gol mío porque me estaban cayendo todas a mí, en los rebotes me caían todas a mí. Creo que vio eso él también y no me sacó de la cancha. ¿Y qué te decían tus ex compañeros? Friedrich, Nieva, todos los chicos de los Andes que fueron compañeros tuyos, que seguramente también palpaban que vos eras, lo sentían, se lo hiciste notar, y por ahí algo te habrán dicho, alguno que te tocó en la marca, por ahí más cerquita a los defensores, ¿te dijeron algo? ¿Colo aflojá, Colo acordate de tu pasado o no? Sí, esas palabras se escuchaban en todo el partido, ¿no? Leo Corulo, pará de correr, Ale también, dejá de correr un poco, pará. Es normal, viste, para sacarte del partido, es normal. Todo jugador quiere sacar ventaja, ¿no? No, uno también le decía cosas, pero bueno, quedan ahí adentro de la cancha porque son muy amigos míos y afuera de la cancha tenemos muy buena amistad. ¿Y cómo tomaste, si es que los escuchaste, los insultos de la gente, entre comillas, de los Andes que estaba del otro lado del alambrado, después de que se dio el gol, después de que se dio el triunfo de Brown? No, tranqui, es la adrenalina del partido, de que me tocó convertir a mí, ¿no? Yo los entiendo y están pasando un momento muy difícil, están en una situación peleando ahí abajo y que no pueden llegar al triunfo de vuelta, se les fue el técnico, vino un técnico nuevo y no pueden volver al triunfo hace dos fechas y creo que es normal. Pero bueno, uno lo entiende y es la ley del juego, como también le tocó a ellos que yo tenga que convertir, me fui del club y convertí en contra de ellos para ganarle, es la ley del fútbol y hay que, ellos la tienen que respetar, como yo también respeto las decisiones que tomaron de insultarme. ¿Sorprende esto lo que le está pasando a los Andes? No digo lo que le pasa puntualmente en este campeonato solamente con estos cuatro partidos que perdió de los últimos cinco, sino porque ya viene de jugar una promoción en la que vos mismo convertiste un gol, después zafó de jugar la siguiente promoción y ahora sigue peleando con el descenso. ¿Sorprende esto a por lo menos a vos, un tipo que estuviste en su momento muy metido en los Andes, un club grande que está penando en esta categoría? Sí, sorprende porque después de jugar una promoción Raúl había hecho un buen trabajo y era todo a futuro, él hablaba mucho que era todo un trabajo muy a futuro y bueno, creo que ahora se fue y sí, sorprende porque había hecho muchos puntos y yo pensé que este año iban a estar mucho más arriba, pero bueno, son las circunstancias del juego, ahora los equipos chicos están arriba y los grandes están abajo, pero es así, hay que meterle el pecho a todas las situaciones, hay que meterle el pecho cuando estás mal, se sale de la mejor manera y con los jugadores de mucha experiencia. Y Brown es la contracara, porque venís de jugar en este Los Andes que en el pasado torneo también, como decíamos recién, tuvo estos problemas del descenso y ahora estás en un club que no tiene que pensar en eso porque, no digo que está salvado, pero tiene un colchón de puntos importante y que les permite pensar en otras cosas. Sí, como dijiste vos, tiene muchos puntos y sí, uno juega más tranquilo y sin presiones. Esas son cosas que te juegan a favor, ¿no? El equipo juega con otro pensamiento. Pablo está haciendo hincapié en los errores que tenía en el campeonato pasado y creo que de a poco se va viendo el equipo más sólido. Ahora a lo que apuntamos es a sumar de visitante para tener varios puntos para la fecha que quedemos libres. ¿A qué se debe? Justamente te iba a preguntar eso. ¿A qué se debe ese cambio que muestra Brown entre un equipo que muestra mucha agresividad de local? Lo demostró contra Morón, lo demostró contra los Andes en el segundo tiempo, con Atlanta, los tres goles, mismísimo el partido con Comunicaciones, y de repente uno analiza las actuaciones de visitante y ve que al equipo le cuesta. Vos también lo sentís porque sos delantero y te llega poco la pelota. ¿A qué se debe todo esto, estas dos caras que tiene el equipo? Sí, la verdad que por lo que se ve, el equipo cuando va de visitante tampoco quiere perder, ¿no? Uno siempre dice en el vestuario, cuando no se puede ganar, no se puede perder, ¿no? Y los dos partidos anteriores que empatamos, creo que uno no lo ve, mira dos partidos empatados, dos puntos que perdimos, dice que perdimos cuatro puntos, pero le achicamos dos al que va puntero, y viste, eso parece que no, pero al final del campeonato cuando querés estar ahí arriba, sirve mucho los puntos. Pero bueno, hay que jugar de igual de cómo jugamos de local, ¿no? Que en el segundo tiempo, como con los Andes, que salimos a jugar, agarramos mucho la pelota. Creo que si jugamos así, intentamos y vamos al frente como en este partido en el segundo tiempo, creo que de visitante también nos podemos traer los tres puntos. Se plantearon un objetivo de mínima, por lo menos de acá que termine esta rueda, sumar 30, 35 puntos, 25, ¿hablaron de eso o le dan para adelante fecha tras fecha? No. Lo dice del Castillo, ¿no? En cada charla antes de un partido que nosotros vamos final tras final. Cada partido es una final y hay que jugarla como tal, ¿no? Como son las finales, a diente apretado y a ganar. Así que creo que ese es nuestro objetivo, ir partido a partido y sumar de a tres. Así que creo que vamos por buen camino. ¿Cómo terminaste vos después del gran esfuerzo que hiciste frente a los Andes? Vos mismo lo dijiste, te lo decían tus ex compañeros, Corulio y demás, que corrías demasiado. ¿Cómo terminaste en lo físico? No, bien. Un poco cansado y golpeado por algunas jugadas, ¿no? Pero bien, la verdad que cuando uno está bien físicamente, termina los partidos bien. Un poco cansado al otro día, así que hay que recuperar. Pero la verdad que a pesar de los golpes, uno terminó bastante bien. ¿Fue la primera vez que llevaste a los viejos desde que estás en Brown o ya habían ido a verte? No, ya habían ido con Morón. Así que la segunda vez que vienen de local y que convierto, ¿no? Están invictos. Igual, siguen, ellos no tienen excusa para seguir siendo, digo, no perdió el equipo, un empate, una victoria casi que ideal. Sí, la verdad que sí, vienen desde Mar del Plata, me vinieron a visitar ya hace un mes que están acá, así que esperemos que se queden 2-3 fechas de local más y podemos seguir sumando. Mirá, vos sos oriundo de allá, de Mar del Plata, ¿o naciste acá? No, yo nací en Avellaneda y viví desde chiquito en Avellaneda. Ah, mirá vos. Bueno, Jonathan, te agradecemos por estos minutos, te agradecemos por la onda y esperemos que sigas en esta racha. Como lo dijimos en la primera nota, cuando conviertas te vamos a molestar y te vamos a llamar. Así que ojalá sean muchas notas más de acá a diciembre y en la segunda parte del torneo también. Sí, ojalá. Como dijiste vos, ojalá que me tengan que llamar en toda la semana. Y así va a ser. Jonathan, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chicos. Ahí pasaba la voz de Jonathan Tridente, el...